sola si tenía otro querer? ¿Para qué seguir sufriendo si con otro se marchó? Y sufriré y lloraré, pero al final te olvidaré. Yo sufriré y lloraré, pero al final te olvidaré. Seguir llorando.